comenzó la fiesta hasta el otro día. Se come arroz con dulce y también el lechón y los ricos pasteles, mi hermano, qué vacilón. Era un muchacho, hay muy buena gente, iba a la iglesia pompeado, siempre presente. Pero ahora les cuento, ay que revolú, llegaron las navidades y se perdió Mambrú. En estas navidades, Mambrú, ¿dónde está? Estoy pegado a Cristo con Crazy. En estas navidades, lo sabes. Bueno, yo no sé dónde se metió Mambrú, pero por algún lado tiene que estar. Mira, en estas navidades yo te recomiendo que tú te pegues a Cristo como el Crazy Blue. Si te despega, te despega. Cuidado, cuidado, te lo dije. Ay, Dios mío, por esta fiesta está sabrosa. Yo siento algo, yo siento algo, yo siento algo. Mi amigo Ezequiel, también en esta fiesta. No me despego ni un solo día del año. No me despego, con Cristo sigo pegado. Y eso lo sabes tú. No me despego, yo no hago como Mambrú. No me despego, que en Navidades se olvidó del niñito Jesús. Sigo pegado, en Nochebuena, sigo pegado, con gratitud. Sigo pegado, y aunque haya sombras, sigo su luz. No me despego, yo mejor me quedo. No me despego, con pegado, Cristo sigo pegado, pegado con Crazy Glue. No me despego, hey, si te pareces. De verdad que ha sido un privilegio. Pero donde quiera que esté Mambrú, vamos a pedirle al niñito Jesús que lo salve. ¿Ok? ¡Claro, dije! No, no, no, no, no, no, no. Óyeme, yo creo que llegó Mambrú. Sí, sí, sí. Llegó Mambrú otra vez. Mambrú, levanta las manos y adora, papá. En estas navidades lo sabes tú. Lo sabes tú. Dale, dale, dale, baja todos los instrumentos. Muchachos, no hagan ruido, vámonos para el balcón. ¡Matutino! Un, dos. Asómate al balcón para que veas mi parranda. Asómate al balcón para que veas quién te canta. Asómate al balcón, aquí estamos tus amigos. Asómate al balcón, cantemos a nuestro Dios. Asómate. También desearte muchas felicidades. En este matutino queremos saludarte. También desearte muchas felicidades. Asómate, asómate, asómate, asómate. Cristo es el motivo de esta Navidad. Por eso te deseamos paz y felicidad. Cristo es el motivo de esta Navidad. Por eso te deseamos paz y felicidad. Asómate, asómate, asómate, asómate, asómate, asómate, asómate, asómate. Felo, y ahora venimos con la familia Fruto de David. El Centro Cristiano Fruto de la Vida llegó aquí. El Centro Cristiano Fruto de la Vida llegó aquí. El Centro Cristiano Fruto de la Vida llegó aquí. El Centro Cristiano Fruto de la Vida llegó aquí. A traerte bendición. A traerte bendición. A traerte mucha unción. A traerte mucha unción. A traerte bendición. A traerte bendición. A traerte mucha unción. A traerte mucha unción. Oh, oh, oh. Aleluya. Oh, oh, oh. Aleluya. Oh, oh, oh. Aleluya. Oh, oh, oh. Aleluya. Oh, oh. Centro Cristiano Fruto de la Vi llegó aquí. El Centro Cristiano Fruto de la Vi llegó aquí. El Centro Cristiano Fruto de la Vi llegó aquí. El Centro Cristiano Fruto de la Vi llegó aquí. A traerte bendición. A traerte bendición. Ay, pa' traerte mucha unción. A traerte mucha unción. Pa' traerte bendición. A traerte bendición. Ay, pa' traerte mucha unción. A traerte mucha unción. Oh, oh, oh. Aleluya. Oh, oh, oh. Óyeme, yo creo que abrieron la puerta ya. Sí, sí, abrieron la puerta, Edwin. Óyeme, corillo, vamos para adentro. ¿Abrieron? ¡Hey! ¡Te lo dije! Dame la mano, Jesús, para subir a tu cielo. Dame la mano, Jesús, para subir a tu cielo. Está caliente porque el mundo está caliente y quedarme aquí no quiero. Porque el mundo está caliente, porque el mundo está caliente y muy caliente. Y quedarme aquí no quiero. Y en el reino de los cielos hay una mansión hermosa. En el reino de los cielos hay una mansión hermosa. Hermanos, para todos los hermanos que en Cristo Jesús se gozan. Para todos los hermanos, para todos los hermanos que en Cristo Jesús se gozan. Dame la mano, Jesús, para subir a tu cielo. Dame la mano, Jesús, para subir a tu cielo. Porque el mundo está caliente, porque el mundo está caliente y quedarme aquí no quiero. Porque el mundo está caliente, porque el mundo está caliente y quedarme aquí no quiero. Y en el reino de los cielos hay una mansión hermosa. En el reino de los cielos hay una mansión hermosa. Para todos los hermanos, para todos los hermanos que en Cristo Jesús se gozan. Para todos los hermanos, para todos los hermanos que en Cristo Jesús se gozan. Este matutino está sabroso. Se prendió la fiesta con el Centro Cristiano Fruto de la Vi. De San Juan, ya tú sabes. Ah, yo no sé. Pregúntale a tu papá. Oye, Santa Claus. Oye, Santa Claus. ¿Dónde estabas tú cuando allá en Belén nació el niño Jesús? Cuando allá en Belén nació el niño Jesús. ¡Coro! Oye, Santa Claus. Oye, Santa Claus. ¿Dónde estabas tú? Estaba en el pesebre. ¿Y dónde estabas tú cuando nació el Salvador, el niño Jesús? Cuando nació el Salvador. Ese es mi Cristo, papá. Oye, Santa Claus. Oye, Santa Claus. ¿Dónde estabas tú cuando allá en Belén nació el niño Jesús? Cuando allá en Belén nació el niño Jesús. Jesús es real. Jesús es real. Y lo sabes tú. Me regaló vida eterna y me llenó de luz. Me regaló vida eterna y me llenó de luz. Oye, Santa Claus. Oye, Santa Claus. Oh, oh, oh, ¿dónde estabas tú cuando allá en Belén nació el niño Jesús? Chacho, se nos daba. Cuando allá en Belén nació el niño Jesús. Oh, oh, oh, oh. Ja, Chacho, olvídate de eso, Edwin. A mí el que me regala se llama Jesucristo, papá, tú sabes. Recibe la unción de Cristo. Edwin, Edwin, sal de la cocina, sal de la cocina. Oye, Felo, esto está bien bueno. papá, lechón, guineíto, alcapurria y hasta quesito, papá. Santa Claus, ¿dónde estabas tú cuando nació el niño Jesús? Santa Claus, ¿dónde estabas tú cuando nació el niño Jesús? Oye, Felo, ¿y dónde estaba Santa Claus? Mira, lo que habían allí eran pastores, los reyes magos, que si la cabrita, que la vaquita. Yo no lo vi por ese lugar. Oye, Felo, qué bueno está ese arroz. ¿Lo probaste? Macho, yo no. Felo, pero yo creo que la carne es de iguana. ¿Cómo va a papi ser? De iguana. Yo lo siento por la iguana, aunque se pueda comer, yo sigo comiendo pollo asadito, qué bueno es. Yo lo siento por la iguana, aunque se pueda... Espérate. Lo que pasa es que en Navidades, Edwin, ¿qué es lo que se come en Navidades? Lechón. Pues claro, lechón. Arroz con gandules. Olvídate de la iguana, aunque me la den en pincho, no me la voy a comer. ¡Ja! Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo lo siento por la iguana, aunque se come en sopón. Llegaron las Navidades y aquí se come lechón. Llegaron las Navidades y aquí se come lechón. El cuerito que es sabrosón, aquí se come lechón. Con arroz y gandules lo como yo, aquí se come lechón. La iguana no tiene sazón, aquí se come lechón. Desde Puerto Rico hasta Nueva York, aquí se come lechón. Con cuajito y chicharrón, aquí se come lechón. Calientito de Bayamón, aquí se come lechón. Con Millari en el balcón, aquí se come lechón. Cuidado con el palo errón, aquí se come lechón. Arroz con dulce y también turrón, aquí se come lechón. Imagínate la iguana en el fogón, aquí se come lechón. Mejor sigo comiendo lechón, aquí se come lechón. Edwin, cuidado con el lechón, dicen que causa colesterol. Dale suave. Bueno, en estas Navidades, cómase el lechón, arroz con gandules, pasteles, guineíto y el arroz con dulce. Y el rabito de la iguana, te lo comes tú. Nah, yo no. Ah, pues se lo dejamos a Jimito. Nah, déjaselo a Marcel, Ale Rivera, ese se comió el pincho de la iguana. En homenaje a todos los boricuas que están dentro y fuera de Puerto Rico, la gente de Nueva York, la gente de Chicago, ¡ja! Y la segunda capital de Puerto Rico, Orlando. ¡Te lo dije! Muchachos, no sigan comiendo, vamos a seguir adorando a Cristo. Esto está prendido. Bueno, se prendió la fiesta, Edwin. Esta fiesta está encendida. A ti nada más te quiero adorar. A ti nada más. A ti nada más te quiero pero que a ti nada más. Quiero más nada. A ti nada más te quiero adorar. Ay, adorar. A ti nada más te quiero alabar y adorar. Pídele lo que tú quieras, mi Dios te lo puede dar. Mucha paz para Puerto Rico y también felicidad. A ti nada más te quiero adorar. A ti nada más. A ti nada más te quiero alabar y adorar. 100 por 35 tiene mi isla bella. Y la derecha, que con la opción se enseñó la piel. gente viraron el café ahí, tiraron el queso en el piso. Papá, esto hay que dejarlo recogido, pues las muchachas van a mapear y los hombres van a barrer. Ah, bueno, pues está bueno. Las muchachas van a mapear, los muchachos van a barrer. Las muchachas van a mapear, los muchachos van a barrer. ¡Ah! Hay que dejar esta casa limpiecita. Tú sabes. Quítaselo, quítaselo. ¿Cómo dice? Comieron, todos bebieron, acabaron el pastel. Y la dueña de la casa preguntaba: ¿y quién va a recoger? Bueno, a lo mejor es la pastora Yari o la pastora Miurka. Dejamos la bendición y eso lo sabe usted. De repente dice el pastor: tenemos que recoger. Bueno, a las muchachas más bien. Dejaron todo al revés. Óyeme, pero recoge el quesito, chico. El salchichón, el canto de pernil. Ay, Dios mío. Óyeme, pero Jimito, chico, pero no hagas reguero. Ah, Marcel viró el refresco. Eliasí se comió las papitas. Y Arima se bebió el refresco. Y Elizabeth, los dulces. Ay, yo no me comí eso. Estaba muy bueno. Muchachos, ya terminamos. Recojan los instrumentos que ya nos vamos. No, Edwin, espérate. Antes de salir de esta casa, tenemos que dejar una bendición. Una lluvia de bendición dejamos hoy aquí. Una lluvia de bendición dejamos hoy aquí. Una lluvia de bendición dejamos hoy aquí. Una lluvia de bendición dejamos hoy aquí. Desde el fruto de la vida la dejamos hoy aquí. Desde el fruto de la vida. Aquí una lluvia de bendición dejamos hoy aquí. Una lluvia de bendición dejamos hoy aquí. Una lluvia de bendición dejamos hoy aquí. Desde el fruto de la vida la dejamos hoy aquí. Desde el fruto de la vida la dejamos hoy aquí. Se acabó. ¿Para dónde iremos ahora? Bueno, yo no sé. Pregúntale a los muchachos. ¡Jimito! ¡Ale! Cacho, este matutino estuvo más bueno. La comida sabrosa. Pero ese mambrú picó más que un maje de piñones. Pica más que un maje piñones. Pica más que un maje piñones. Thank you.

muchachos, recojan que nos vamos. Que se prepara doña Carmen, que vamos para allá ahora. Allá es que la fiesta sigue. Puerto Rico, Unción Tropical te desea con tu familia, la restauración llegó, ya lo viejo ha pasado, algo nuevo trae Dios. No tires balas al aire, mi gente, vamos a evitar que una bala perdida traiga luto en Navidad. Levántate, con calma, mi gente. La gasolina no te debe preocupar. Si tienes a Jesucristo, nada a ti te faltará. Es el único que puede esta élite enderezar. Pídele de corazón y él a ti te ayudará. Por ahí vienen los bonitos, vamos todos a comprar. No te olvides tú, mi amigo, Cristo es la Navidad. Es tiempo de recibir, es tiempo de celebrar. Levántate, Puerto Rico, ya llegó la Navidad. Se queda atrás. Levántate, atrás. Puerto Rico, ya lo que pasó. Si este año no fue bueno, viene otro por comenzar. Echa fuera la tristeza, llénate de amor y paz. Levántate, Puerto Rico, ya lo que pasó, pasó. Levanten todas las manos y digan: yo tengo un Dios. Puerto Rico, vamos para adelante, con mi Dios te irá mejor. Levántate, Puerto Rico, mucho mejor. Ya lo que pasó, pasó. Es tiempo de recibir, es tiempo de celebrar. Levántate, Puerto Rico, ya llegó la Navidad.